¿Cuál es la importancia de los medios comunitarios, sobre todo en el proceso de la movilización? Bueno, principalmente las radios comunitarias o todo lo que tiene que ver, ya sea diarios comunitarios o cosas por el estilo, te muestran la verdadera realidad de lo que realmente está pasando y te abren un poco los ojos de lo que te muestra la tele, porque la tele siempre te va a mostrar lo que ellos piensan que vende o que ellos quieren que tú veas. Pero en cambio, por ejemplo, las movilizaciones principalmente, si tú vas a una movilización te das cuenta que a veces hay encuentros artísticos, hacen unos bailes, hacen obras de teatro al medio de las manifestaciones, y esas son como barricadas culturales que se hacen muchas veces en las poblaciones, y eso no se muestra. En cambio, en una radio comunitaria tú puedes dar a conocer todo lo que se está haciendo tras toda esa violencia que se muestra por la televisión.